El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y si no tenéis los pies sumergidos en agua, es que estés escuchando Radio Almaina en Granada. Saludos. Ya sabéis que aquí emitimos desde la Riviera Maña. Y el hijo del agobio de hoy se titula Punk del 79. Y como cantaban en el año 1978 los irlandeses Stiff Little Fingers, en el 75 la misma vieja jerga, la cosa mejoró en el 77 y el 79 va a ser la nuestra, pero ahora hay que ir a 78 revoluciones por minuto. Bueno, todos lo leíamos. Suena de fondo ahí los Stiff Little Fingers con esta canción y os lo leíamos también en el anterior especial que hicimos de Punk del 78. Así que esta vez estamos ya en el 79, el año del punk. A 78 revoluciones por minuto decían los Stiff Little Fingers, pues en el 79, el año 2, después de la explosión punk, tenía que ser el verdadero año del punk, y la verdad es que lo fue, porque hubo unos discazos que son los que vamos a escuchar hoy, en esta horita, como, en fin, desde luego empezando por el London Calling de los Clash, o los propios Stiff Little Fingers con su material inflamable, los Roots, los UK Subs, los Undertones, Badcocks, y también veremos a ver lo que hicieron los Sex Pistols y los Ramones. Y para terminar, a ver si nos llegamos también a Joy Division. Algunos nos dejamos por el camino, pero hay buen material, así que eso, empezamos. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo, 101.8 de la FM. última hora. Y hoy hemos podido recuperar una de nuestras secciones, la sección de la última hora, que nada, para comentar, pues eso, una breve noticia de la actualidad. Y en este caso, bueno, podríamos hacer referencia a varias, pero hemos escogido la que hace referencia a Rita Barberá, la presidenta de la Comunidad de Valencia. Que bueno, que es, creo que, ¿no?, que se ha dicho que es la política mejor pagada del Estado, y que se permite los lujos de, por ejemplo, este 3 de marzo, del miércoles, en las fallas que están ahora, esta semana de fallas, pues bueno, está el grupo Intifalla, que es un grupo de protesta ciudadana, y en la hora de la mascletá, donde sale pues la alcaldesa al balcón del ayuntamiento, pues aprovecha este grupo ciudadano para realizar protestas, y en este caso, este 3 de marzo, protestaban por las víctimas del accidente de tren donde murieron 40 de metro, que murieron 43 personas y hubo heridas de 47 personas heridas, y no ha habido ningún responsable. Y bueno, pues ante estos hechos, ¿no?, bueno, pues escucha de fondo, tenemos el audio, ¿no?, de esas protestas de esta semana. Pues salía el hecho de que cómo se burlaba la alcaldesa desde el balcón, haciéndoles mofa, cuando le estaban, pues eso, protestando. Así que no se corta ni un pelo. Y junto con cómo hizo el pregón, ¿no?, de las fallas. Sí. Sí, sí, bueno, se ganó el sueldo también ese día. Que ya sabéis, el famoso caloret, ¿no? Que no existe la palabra caloret. Pues el calor del gin tonic que le inspiró mucho, y no nos podíamos resistir tampoco a poner el temazo de esta primavera, otoño, invierno. El calor ya este me falle, os anime a que deseéis el fred del verano, el fred del invierno. Otra vez, el calor es, el calor es, el calor es, el calor es, fallé, el calor es, el calor es, el calor es, ya este me fallé. Tenéis que buscar la llegada de la arribada de festa fallera, para que todos los mon vinga a Valencia a disfrutar les falles. Otra vez, el calor es, el calor es, el calor es, el calor es, fallé, el calor es, el calor es, el calor es, ya está en fallé, el calor es, el calor es, el calor es, el calor es, fallé, el calor es, el calor es, el calor es, ya está en fallé. Y como decíamos, hoy en Hijos del Agobio tenemos una energética selección de eso, de punk del 79. Y aunque eso, tenemos discazos este año, como os hemos dicho antes, de los Clash, de los Steve Little Fingers, de los Roots y de un montón de bandas más, pues vamos a empezar un poco como hicimos en anteriores entregas, en el punk del 77, del 78, pues con un poco con los con las bandas que hacían en ese año, las bandas pioneras o más conocidas. Y eso, empezamos con los Ramones. Y precisamente antes de darle, decía eso, que los Ramones en este en año 79 seguían a lo suyo. La verdad es que si veremos que el año 79 es un año de experimentación en el punk, en el que, bueno, pues entrarán ahí otros ritmos a mezclar con ese rock energético y rápido, pues los Ramones seguían a lo suyo. Como mucho, y como habían hecho desde el principio, tomaban cositas ahí del rock and roll. Y en el 79 no sacaron disco, pero sí que hicieron una banda sonora que se convirtió precisamente en uno de sus temas más conocidos, el Rock and Roll High School, el rock and roll de eso, del instituto, que pues se convirtió quizá en la canción más conocida y la que llegó más arriba en las listas. Que era lo que buscaban, y precisamente le pillaron un poco de manía. Fue una de las canciones que parece ser que menos les gustaba tocar, pero bueno, porque se alejaba un poco de su línea punk rock. Así que venga, escuchémosla, un clásico del punk rock de 79, Ramones, Rock and Roll High School. Otros que también se tiraron un poco hacia el lado del rock and roll, más básico, el rock and roll de los 50, fueron los Sex Pistols. Ahí estáis escuchando a Sid Vicious cantando una versión de Eddie Cochran, que salió para el 23 de febrero de 1979, cuando él había muerto ese mismo mes de sobredosis de heroína. No sería la única versión que harían los Sex Pistols, también de Eddie Cochran también estaría el Come on Everybody, pero eso, en 1979 los Pistols estaban en disolución. El año anterior ya se había ido Johnny Rotten. Eso, en febrero del 79 moriría Sid Vicious. Estirarían ahí grabaciones hechas con él durante ese año los otros dos miembros de la banda, Steve Jones y Paul Cook, junto con, bueno, ya sabéis, Malcolm McLaren, el manager que estaba enfrascado en la película que contaría su historia, La gran estafa del rock and roll, de Great Rock and Roll Swindle, que bueno, contaba, dirigida por Julian Temple, su historia de la banda. Interesante, ya lo hemos dicho más de una vez, aunque luego saldría la versión del cantante Johnny Rotten, que no estaba del todo de acuerdo con Malcolm. Pero eso, vamos a escuchar precisamente de los Pistols del 79 otro single que fue editado el 30 de marzo del 79, en el que aparecían solo pues los dos que quedaban ya para entonces: Paul Cook a la batería, Steve Jones a la guitarra, también aquí al bajo y a la voz, e incluso creo que al bajo. La canción está compuesta por Paul Cook y se titula Silly Thing. Al principio parece ser que se titulaba Silly Cunt, algo así como eso, pues tío tonto, tío imbécil, y parece ser que se ha dicho que se la dedicaba a Sid Vicious, ¿no? Que bueno, al que le llamaban así un poco pues bueno, por los problemas que tenía con las drogas, pero parece ser que también iba dirigida a Steve, que se estaba dejando llevar también un poco por las drogas duras, por la heroína. Así que va, escuchemos este Silly Thing, marzo del 79, los Pistols. Pistols, ya con solo Steve Jones y Paul Cook en la banda en marzo de 1979. Y bueno, así también comenzó la banda, ¿no? Ellos fueron los primeros que se juntaron a principios de los 70 y formaron junto con otros miembros una banda que se llamaba The Strand, y que iban mucho por la tienda esta de Malcolm McLaren, su tienda de ropa, donde que vendía así ropa de Teddy Boy, de revival de los años 50. Era lo que se llevaba entonces, a principios de los 70, los que no eran hippies como ellos. Pero bueno, eso ya lo contamos en otros programas. Vamos ahora con los que suenan de fondo, que también en 1979 hicieron guiños al rock and roll de los 50, como este Brand New Cadillac que suena de fondo. Pero eso, vamos ya con uno de los grandes discos, esta de sí, de las grandes LPs del año 1979, lanzado a finales el 14 de diciembre de 1979, pero que bueno, hemos puesto aquí de los primeros, puesto que es un discazo, quizá la obra maestra de los Clash. Bueno, eso sí, creo que se puede decir. Y eso que yo soy fan de su disco de 78, que no está mal del todo tampoco. Pero desde luego que la mezcla de estilos que realiza en este álbum, mezclando ahí el punk, eso, con el rock and roll, con el ska, con el soul, con el reggae, con el rockabilly, el pop, en fin, es impresionante y tiene temazos increíbles que bueno, nos gustaría poner una y otra vez, como el Guns of Brixton, que solemos poner siempre. Y que, como siempre lo hacemos, pues bueno, hoy vamos a cambiar un poco y vamos a escuchar, para empezar, de este vamos a escuchar dos cancioncitas, pues una canción que mezcla, pues eso, esa vertiente que tuvieron los Clash hacia los sonidos reggae, ska y sonidos cálidos, que por el que se dejaron influenciar los Clash y muchas otras bandas punk, como veremos, de la época. Así que vamos con uno de los temazos de London Calling, Rudy Can't Fail, la historia de un chaval que es un poco juerguista y pues le cuesta comprometerse. Ahí está, Rudy Can't Fail. Can't fail, no, no. We reply. I know that my life makes you nervous, but I tell you I can't live. Y desde luego una de las canciones más conocidas y mejores del disco es esta de Guns of Brixton, dedicada a las revueltas que se produjeron en Brixton entonces. Y compuesta por el bajista Paul Simonon, la primera canción, y cantada por él, la primera canción que compuso y que cantó en los Clash. No es lo único que aportaría en este caso al disco, porque la portada, la mítica portada del disco, aparece precisamente Paul Simonon golpeando su bajo el 21 de septiembre de 1979 en la ciudad de Nueva York, en una actuación en el Palladium, en el que estrelló el bajo contra el suelo, y Penny Smith, una fotógrafa, pues captó justamente el momento. La imagen no era técnicamente buena, pero eso mostraba ese último momento del rock and roll, el de la pérdida total del control. Así que, aunque no estaba de acuerdo la fotógrafa, Stramer y el diseñador de la portada del álbum pensaron que sería una portada genial, y desde luego así que sí que lo es. Además, es curioso también que tomaron las letras del diseño gráfico del primer disco de Elvis Presley, del álbum de debut de Elvis Presley. Así que bueno, pues esta curiosidad sobre la portada de London Calling, pedazo de disco de 1979, y que es difícil elegir canciones, la verdad. El título del disco, London Calling, venía por, esto creo que ya lo dijimos en algún especial que hicimos anterior de los Clash, por una frase usada en las emisiones de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial: This is London Calling. Y precisamente la canción, eso como hace referencia a bombas atómicas y a guerras y tal, pues parece ser que la utilizaron para título del disco. Pero bueno, vamos con una canción que estuvo a punto de no incluirse, que es la que vamos a escuchar. Se titula Train in Vain, y en principio lo iban a sacar aparte con una promoción y tal, pero al final se truncó y fue incluida al final, la última canción, pero es una de las que tienen más influencia soul, así que vamos a escuchar este Train in Vain, los Clash. después de los Clash vamos con otra banda que en 1979 sacó su álbum de debut y que es un discazo también impresionante. Si el de los Clash, London Calling, fue a final de 1979, pues este de Steel Little Fingers fue a principios de este año. Y también se caracteriza precisamente por la mezcla de estilos, por las influencias que tienen las diferentes canciones. Bueno, son los Steve Little Fingers, que no habíamos dicho, y el disco del que estamos hablando es Inflamable Material, Material Inflamable. Ya os habíamos hablado de ellos en el anterior especial de Punk de 78 porque, bueno, esta es una banda de punk irlandesa que nació en 1977. Antes, se llamaban Highway Star, como esa canción de Deep Purple, pero después de ver un concierto de los Clash, lo vieron claro y dejaron, rock más entero y empezaron a tocar punk. Así que coge. Y eso, decíamos que se cambiaron el nombre por un tema de los Vibrators. Y de hecho se les ha denominado como los Clash irlandeses. Pero como decíamos, la verdad es que, hombre, los Clash marcaron el camino porque ya desde su primer disco pues metieron ahí la influencia reggae con esa versión que hicieron del Police and Thieves. Pero la verdad es que Steve Littlefingers es una banda que ya le dedicaremos un programa especial y iremos viendo sus discos, que es muy interesante. Y la verdad es que este primer disco, como decíamos, también es muy experimental. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de esto para escuchar, para saber un poco de qué estamos hablando. Una de las canciones, más cortas que vamos a escuchar. No llega un minuto. Here... Where no where, si no me equivoco. Where Nowhere, o así como aquí estamos en ninguna parte, y que eso, en un minutito, ¿para qué más? Se explicaban ahí los Steel Little Fingers, que por entonces, estaban formados por Jake Burns a la voz y a la guitarra, Henry Clooney a la guitarra y a los coros, Ali McMurdy al bajo y a los coros y Brian Fallon a la batería. Ya veis que se atrevían incluso a hacer sus pinitos con la música electrónica, como en esta que suena de fondo. Ya escucharemos tranquilamente este disco, que hoy tenemos muchas bandas y si no nos va a dar tiempo, pero vamos a escuchar otro tema de este Material Inflamable, en el que tiraban un poco hacia el rock and roll. Es este Barwire Love, amor con pinchos, como es Barwire Love, como de alambrada de pinchos. Ahí va. wasteland life. You set my arm alight. All you give me is barbed wire. Y los Steve Littlefingers se tirarían también hacia el dub y el reggae en discos posteriores. Los Roots en 1979, The Roots, que suenan de fondo, ya lo hicieron también. Esta banda de la que ya os habíamos hablado, formada por Michael Owen a la voz, el guitarrista Paul Fox, el bajista John Sex Jennings y el batería Dave Ruffy, y que bueno, pues fueron parte de muchas de las causas antirracistas que hubo también en la época del punk y contra el racismo. Ya os hemos hablado que el cantante Malcolm Owen murió de sobredosis muy pronto y la banda pues se quedó un poco truncada, pero antes de eso pudieron sacar su primer LP en 1979, también un disco muy muy interesante que se titulaba The Crack, y en la que estaba su tema principal, que vamos a escuchar completo a continuación, el archiconocido Babylon Is Burning. Babylon, arde Babilonia. Say it. Uno de los singles de los temas más reconocidos, eso del punk del 79, desde luego. Y otros que en 1979 sacaron su primer LP fueron la banda Chelsea, que aunque no tenían tanta influencia reggae o dub como los Roots o como los Steel Little Fingers, pues también se marcaron, que está sonando de fondo, una versión de Jimmy Cliff, del jamaicano Jimmy Cliff. Chelsea, bueno, hasta 1979 no pudo sacar su primer disco, pero ya era una banda que llevaba desde los comienzos del punk en el Londres del 76. Pero bueno, por distintos cambios, el cantante y líder Jean October pues perdió, en este caso se fueron de la banda guitarristas y personajes que fueron luego conocidos como Billy Idol, que empezó formando parte de Chelsea, entonces todavía se llamaba William Broad, y otros como Tony James o John Chow al bajo de la batería, que se irían con Billy Idol a formar las Generación X, la primera banda de Idol. Así que Jean October se quedó solo y eso, tardó un par de añitos hasta el 79 en sacar ese primer disco de Chelsea, pero que tiene también temazos punk que seguían la estela del Right to Work, de su single más conocido del 77, como esta que vamos a escuchar, I'm on Fire. Así se abría el disco de Chelsea, Estoy Ardiendo. Yeah. Y vamos ahora con otra banda que también se formó allá en Londres en el 76, los UK Subs. Formaron parte de la primera ola del punk, pero pues no fue hasta 1979 que sacaron su primer LP titulado Another Kind of Blue, y que fue precedido pues, por unos cuantos singles. Es curioso que esta banda, que se llama así, de UK Subs, los subversivos del Reino Unido, se significa, pues estaba compuesta, por este caso fundada por Charlie Harper, un peluquero que había sido parte de la escena británica del rhythm and blues de los años 60 y 70, pero que viendo la energía del punk pues también lo vio claro y se unió a los de la cresta. Pero no por eso dejó eso de meter alguna armónica, como en esta canción que vamos a escuchar de fondo, como es I don't want to be you, no quiero ser tú o algo así. I couldn't be you. I couldn't be you, no podría ser tú. Ahí van, los UK Subs. Another Kind of Blues. Que tenían bastante blues y rock, como podéis escuchar, eran los Undertones, con los que vamos a terminar este punk de 79 de Hijos del Agobio de hoy. Ya os habíamos hablado de ellos pues precisamente por este single, que fue el año de antes, de 1978, Teenage Kicks, con el que se presentaron, que fue su éxito más remarcable, más pegadizo. Pero en el 79 sacaron su primer LP, en el que, bueno, pues había temazos también importantes de esta banda que decíamos de Irlanda del Norte. Otro día solo hablaremos más de ellos porque eso, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a escuchar eso, una canción de su primer disco que se llamaba como ellos, The Undertones, y en el que está Here Comes the Summer. Seguro que os suena, lo habéis escuchado alguna vez. Ahí va. Sí, aprovechamos ya para despedirnos, ¿no? Eso, sí. Sí. Y os dejamos con Electrocracia. Electrocracia aquí. Yo sí, preparando aquí, afilando los discos. Doble sesión. Y eso, recordar que estáis en Radio Topo en el 101.8, y también saludos para los compañeros de Radio Almaina, y recordad también pues eso, que en breve se estará colgado el programa en la página Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox, o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Adiós. Hasta luego. drive me crazy when I'm looking at you.